Yo no me puedo enamorar de ti, tú no te puedes enamorar de mí. Vivamos esta noche muy felices, sin pensar yo en ti, sin pensar tú en mí. Bailemos y bebamos muchas copas y me harás dichoso, alegre y feliz. No intentes brindarme cariño ni esperes otro tanto de mí, porque entonces no podremos divertirnos y quiero esta noche sentirme feliz. Yo no me puedo enamorar de ti, tú no te puedes enamorar de mí. Vivamos esta noche muy felices, sin pensar yo en ti, sin pensar tú en mí. Oye, bailemos y bebamos muchas copas y me harás dichoso, alegre y feliz. No intentes brindarme cariño ni esperes otro tanto de mí, porque entonces no podremos divertirnos y quiero esta noche sentirme feliz. Sentirme feliz. Sentirme feliz. Sentirme feliz.